Los miércoles a las 20 horas, Encuentros de Amor con Eli Alonso. Encuentros de Amor con Eli Alonso. Un lugar para opinar, para sentir y para estar acompañado. En el 92.3 estamos en el mismo lugar. Para comunicarte, llámanos al 4661-4829 o deja tu mensaje en orientefm.blogspot.com.